nosotros hacemos un planteo de inconstitucionalidad contra un decreto del anterior gobernador, que es un trámite judicial que se inicia en el Tribunal Superior de Justicia, planteando que ese decreto del 2010 es un decreto inconstitucional porque está en contra de una ley provincial. En el 2003, la legislatura, por una ley que creo que uno de los impulsores fue un diputado de San Martín, Jorge Taylor, esa parte de la administración, la concesión del cerro, sea administrada por el municipio. O sea que no que lo explotara directamente, o si lo quería hacer o lo concesionara. Y unas 90 hectáreas aledañas al Cerro Chapelco, digamos al centro de esquí, también pasaran a propiedad de la municipalidad. Pero en el 2010, sin que se derogue esa ley, esas 90 hectáreas fueron cedidas gratuitamente a Nieves del Chapelco de la familia de Rugué. Uh-huh. En un conflicto que supuestamente había con la comunidad mapuche, que se saldó con la comunidad vera especialmente, que se salvó con un acuerdo en otro decreto, que fue el que todos conocimos, que se hizo un acuerdo por un monto dinerario y un reconocimiento sobre las tierras. Así pero es. Había otro decreto ligado a ese conflicto que por razones se argumenta de un conflicto social, para resolver ese conflicto social, se le da en propiedad esas 90 hectáreas a Cerro del Chapelco para que haga ahí un emprendimiento inmobiliario. Nosotros tenemos una primera oposición con respecto a que si esas tierras son de San Martín, que sean los vecinos de San Martín los que decidan si quieren hacer una villa ahí arriba o no, porque tenemos la idea que unas 4 o 5 hoteles 5 estrellas en ese lugar van a matar la economía de San Martín. Es totalmente ilegal, por eso puede ser perfectamente anulada y tiene que ser anulada, porque el que recibió no tiene ningún derecho, porque sabe que se lo cedía un gobernador por decreto cuando la tierra pública necesita una ley provincial para hacerlo, y además le ceden una parcela que por ley fue cedida a la municipalidad de San Martín.